Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, acá en el aire de La Gráfica. Nuevamente estamos haciendo radio desde las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando como siempre desde REC en escuelas medias, escuelas primarias e incluso estamos trabajando en algunos de nivel inicial, en algunas escuelas de jardines. Y con los chicos y las chicas hacemos propuestas y producciones radiofónicas. Y acá, en este estudio de verdad, como suelen decirnos siempre alumnos y alumnas de las escuelas, hacemos el programa, contamos lo que hacemos en las escuelas para que toda la gente se entere todo lo que sí pasa en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está allá Julián en la operación técnica de la radiográfica. Y está mi compañera Yael Blanco sacándonos fotos, produciendo este programa de Hora Libre. ¿Con qué escuela? Bienvenidas y bienvenidos primero. ¿Cómo les va? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué escuela son? Escuela número 8. ¿La escuela número 8 de qué distrito? Quinto. ¿Distrito Quinto? Sí. Bien, la escuela 8 del distrito Quinto, que ¿cómo se llama? Carlos Roberto Vergara. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué grado son ustedes? Sexto. Sexto grado, entonces, bienvenidas y bienvenidos. Sexto grado de la escuela 8 de Barracas, ¿está bien? Sí. Bien, ¿cómo llegaron? ¿Cómo vinieron? El micro. El micro, bien, ¿llegó puntual el micro? Cuéntenme. Más o menos. Sí. No, llegó bien. ¿Llegó bien? Sí. Sí. ¿Y faltó gente al grado hoy? Sí. ¿Quiénes faltaron? Nayara. Nayara faltó. Se la perdió. Alejandra. Maribel. Ah, bastante. ¿Todas chicas faltaron? Maribel. Bien, cuatro. Se perdieron la visita a la radio. Che, qué macana. Bueno, quiero, para arrancar, que se presenten. Por allá. ¿Cómo te llamas? Diana. Diana, bienvenida, Diana. ¿Compañero de Diana? Fabián. Fabián. Ximena. Ximena. Luna. Bienvenida, Luna. Ahí. Lautaro. Acá, mi compañero de la punta de la mesa. Cerquita del micrófono. Dylan. Dylan. Chicas. Liliana. Nerea. ¿Y allá? Emiliano. Rocío. Bueno, ahí está. Están presentados entonces para que nos escuche. ¿Nos está escuchando la Dire o alguien en la escuela, saben? ¿Le mandamos saludos por las dudas? Bueno. Le mandamos saludos. Vamos. Decime. La profesora. ¿De quién es el cumpleaños? Perdón. De la profe. ¿De qué profe? Esther. Esther. Ah, ¿le mandamos feliz cumpleaños? Sí. Listo, mandé feliz cumpleaños. ¿Profe de qué es Esther? Matemática y naturales. Ah, es la compañera, la paralela de la seño que vino. ¿Quién es la seño que vino con ustedes? Susana. Susana, bienvenida, seño, acá al estudio de la gráfica. Y allá hay un maestro, ¿quién es? Nico. El de biblioteca. Nico, el de biblioteca, que es, sería el bibliotecario. Sí. No, el de la biblioteca. Bien. Ahí, muchas gracias entonces por acompañar acá a los chicos y a las chicas. Estuvieron trabajando mucho, ya hace un mes y pico que arrancaron las clases, más o menos. Sí. ¿Cómo va el arranque de clase? ¿Difícil? Bien. Bien. Bien. ¿Qué onda sexto grado? ¿Difícil o más o menos? Más o menos. Más o menos. ¿Se parece a quinto? No. ¿Por qué? Así no, definitivamente no se parece. Porque hay cosas que no saben los de quinto. Son re chiquitos los de quinto, ¿no? Sí. Claro, ustedes son los grandes ahora. Bien, los grupos más grandes de la escuela, ¿son un solo sexto o hay más sextos? Un sexto de la mañana. Ah, la mañana a la tarde, bien. Y entonces ustedes son los más grandes de la escuela, sexto y séptimo. Sí. Bien. ¿Los de séptimo qué onda? ¿Los tratan bien o los tratan a ustedes como si fueran los más chiquitos? Más o menos. Bien. Bueno, ¿y están maestras repetidas del año pasado tienen? Sí, Susana. Susana los acompañó en el pasaje. Bien. ¿Y eso está bueno? Sí. ¿Están contentos? Bien, sí. Susana, están contentos acá los chicos y las chicas. Bueno, ¿qué estuvieron trabajando? ¿Me quieren contar? Tírenme los títulos y después profundizamos un poquito. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la dictadura. Vamos a hablar de la dictadura. ¿Y por qué ustedes creen que vamos a arrancar este mes o las clases empiezan y rápidamente uno de los temas más importantes es ese? ¿Por qué? ¿Para cuándo se estudia la dictadura? ¿En qué momento? ¿En qué efeméride? ¿En qué mes? Marzo. Marzo, muy bien. Hace no tantos años

¿En qué consistía el Plan Cóndor? La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con el que se conoce aquel plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre la cúpula de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, con participación de Estados Unidos, llevado a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Esta coordinación implicó el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con torturas, traslado de personas entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político. Bien. A ver, Dylan. Cerquita del micrófono, Dylan. El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado, que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas opositoras a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellas pertenecientes a movimientos de la izquierda política. Bien, hasta ahí estamos tratando de explicar de qué hablamos cuando hablamos de golpe de Estado o de dictadura, ¿bien? Bien, sí. Entonces, en principio pasó en toda la región, no solo pasó en la Argentina, pasó en otros países, ¿no me decían? Sí. Bien, entonces fue un plan sistemático organizado para toda la región. Y ¿qué diferencia tiene la democracia con la dictadura? ¿Saben ustedes? Son formas de gobierno. Las dos son formas de gobierno. Ahora estamos en democracia, ¿sí? ¿Y quién es la o el presidente cuando... ¿Cómo llega a ese puesto la persona que ocupa ese cargo? ¿Por qué es presidente el que está ahora y por qué era antes otra persona? ¿Por elecciones? Exactamente, por el voto de las personas que están calificadas para hacerlo. Personas, creo que ahora mayores de 16 años, ¿sí? Bien, por el voto. En el caso del golpe de Estado, ¿cómo se llega a ocupar el cargo o el poder? Que el cargo no es de presidente, pero ¿cómo se ocupa? Vos dijiste, ¿quiénes fueron los que ahí...? María Estela Martínez de Perón. No. Ella estaba como ocupando el cargo y ¿qué pasó con ella? La secuestraron. ¿La secuestraron? Sí. No la secuestraron. No la secuestraron, pero la sacaron igual. La sacaron por la fuerza. ¿Quiénes? Los militares. Bien. Los militares, y vos habías nombrado las fuerzas, ¿no? Sí. Bien. Eran tres fuerzas que ocuparon el poder. Unos de las marinas, uno del ejército, otros de la aviación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Alguna vez fueron al Parque de la Memoria de excursión con la escuela? No. Ah, está buena esa excursión. Porque en esa excursión, les cuento, uno ve todo un recorrido donde hay como unas señales, como si fueran, ¿vieron las señales de tránsito? Y te van contando qué pasó, en qué países, qué fuerzas estaban implicadas, qué pasó con los desaparecidos, pero todo en gráfica. Entonces uno va recorriendo y después hay algunas esculturas donde vos vas viendo... donde artistas trataron de plasmar el problema de los desaparecidos, la situación del golpe de Estado, la situación de los bebés que todavía están buscando, distintas cuestiones, pero son obras de arte. Entonces, por ejemplo, hay una obra de arte que es una persona que parece que está saliendo del Río de la Plata y hace referencia a las desapariciones de personas y estos vuelos que eran una de las prácticas en esta época donde había gente que fue arrojada al río, ¿saben? Como una forma de desaparecerla. Entonces esta escultura los trae y después hay todo un muro enorme con muchos, muchos, muchos, muchos nombres de las personas que desaparecieron en ese momento. Tienen que irse, está buenísima la excursión al Parque de la Memoria y es más claro lo mismo que están contando ahora, lo pueden ahí ver en vez de por ahí contarlo más leyéndolo. ¿Qué más estuvieron averiguando sobre la dictadura y sobre el golpe de Estado? ¿Chicas? Vivi, contame. Cerquita. Las madres de Plaza de Mayo hacían una ronda alrededor de la pirámide de Mayo todos los jueves a las 13 de la tarde, reclamando por sus hijos, los hace hasta el día de hoy. Bien, sigue sucediendo eso. ¿Ustedes pasaron alguna vez a las 3 de la tarde un jueves por la Plaza de Mayo? Sí. ¿Vieron alguna vez a las madres dando vuelta? Sí. A la... Bien, sigue sucediendo, sucede todos los jueves, sucede hace muchísimos años. ¿Y por qué daban vueltas a la plaza estas señoras? ¿Por qué tienen un pañuelo blanco en la cabeza? ¿Se preguntaron esas cosas ustedes? Para reclamarles a que les devuelvan a sus hijos. Bien, me dice Diana y me dice Dylan, los dos dijeron lo mismo, pero Dylan fuera del micrófono. Están buscando a sus hijos, eso es el para qué, están dando vueltas, bien. Querían instalar que sus hijos habían desaparecido. Al principio los estaban buscando vivos, estaban diciendo que aparezcan. La primer bandera decía aparición con vida. ¿Y por qué pañuelo blanco en la cabeza? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el pañuelo? ¿Por qué usan un pañuelo primero? Para que sombrero? Reconozcan a las personas que perdieron a sus hijos. Sí, les sirve de identificación. ¿Pero por qué no eligieron una visera? ¿Alguien sabe? Pensé, no. ¿A qué se parece el pañuelo blanco que llevan en la cabeza? ¿Se parece a algo? Igual no sé si se parece a algo, porque se parecía a otra cosa de otra época. ¿Saben a qué se parecía? Les cuento. Antes, en la época cuando las madres de Plaza de Mayo todavía eran jóvenes, todavía se usaban los pañales de tela, ¿sabían? ¿Vieron que ahora son los pañales sintéticos? Bueno, se usaban los pañales de tela y se lavaban. Sacaba la caca del bebé, se volvía a lavar, servía para que quede blanquito y se volvían a usar. ¿Sabían eso? Sí. ¿O no sabían? No. Viviana me mira como si yo fuera un dinosaurio. Le estoy contando la prehistoria. Los pañales hace no tanto... O sea, yo usé pañales de cuando yo era bebé. Mi mamá me ponía a mí pañales de tela porque los pañales descartables existían, pero eran muy caros. Si había una fiesta, te ponían los pañales descartables. Si no, todos los días te ponían los de tela y se lavaban. Esos pañales eran blancos. Porque la idea era meterle jabón blanco, hervirlos, viste, que se puedan, porque la caca vieron que... Bueno, entonces, esos pañales blancos, ese pañuelo en la cabeza representa a un pañal, en realidad. Era como una analogía que estaban buscando a sus hijos, que las... Era una analogía con la idea de madres. Y decidieron, no solo las madres buscaban, también buscaban los papás, las familias buscaban a sus familiares desaparecidos, pero decidieron que era menos peligroso que fueran mujeres, madres... Que fueran los varones, que ellos creían que iban a ser más respetadas si eran las mamás las que buscaban a sus hijos. Eso pasó, pero más o menos. Ustedes saben que una de las desaparecidas es una de las fundadoras de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, que se llamaba Azucena Villaflor, ¿sabían? Se la llevaron a ella, que en realidad empezó a organizarse para buscar a sus hijos. Así que eso de que las iban a respetar por ser mamás desesperadas buscando no fue tan así, porque los militares parecía que no respetaban ningún código, ni ese que ellos creían que iba a ser uno que iba a ser respetado. Bueno, y siguen haciéndolo hasta hoy. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa ahí escrita? ¿Qué es esa hoja? Ese. Contame. Nosotros fuimos al ex centro clandestino. Ah, ¿cuál? Virrey y me quieren contar un poco qué es un centro clandestino de detención. Sí. Cuenten a la gente que está escuchando, por ahí ni sabe qué es. ¿Qué es un centro clandestino de detención? Era un lugar a donde llevaban a las personas cautivas, pero también que era algo ilegal, que, bueno, como ellos ya tenían el poder en ese tiempo, y nadie podía decir que podían ir a la cárcel o algo así. O sea, lo hacían de forma ilegal. Bien, se llama clandestino por eso. Había un Estado represivo y se llevaba a la gente detenida. Eso puede pasar también en tiempos de democracia. Había una diferencia que hace las cosas mucho más graves, y es que eso era ilegal y estaba en la clandestinidad. Ahora, si hay un momento de represión, uno puede después salir a manifestarse, a hacer una crítica sobre eso, y también puede defender los derechos de las personas que fueron alcanzadas por esa represión. Pero si vos no sabés ni dónde están, ni sabés que se las llevaron, ni sabés quién se las llevó, todo esto que uno puede hacer para defenderse no es posible, entonces, porque es clandestino, es ilegal. ¿Y cómo fue esa visita? ¿Cuándo fueron? ¿Hace poco? Sí. El año pasado. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es? Descríbanmelo para la gente, que es un lugar grande, chiquito, grande. ¿Es una casa, es un garaje, es un galpón? ¿Qué es?

radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radiográfica. Sí. Tender, tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Hora Libre en el barrio y quienes quieran espiar un poquito las producciones que viernes tras viernes traen las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires acá al aire de la gráfica pueden meterse ahí en www.programarec.com.ar y van a encontrar producciones, programas y fotografías de los distintos grupos que van pasando por acá. Hay escuelas medias, escuelas primarias y también empieza a haber jardines de infantes. Así que ahí iremos explorando esta nueva situación de los más chiquititos. Nerviosas y nerviosos, le cuento a quienes están escuchando que hubo un cambiazo. Se fueron algunos con la operación técnica, otros quedaron acá espiándonos desde la ventana del estudio de la gráfica y entró un grupo nuevo. Vamos a presentarnos, quedaron dos compañeras de antes, pero el resto son toda gente nueva. A ver. Agustina. Agustina, bienvenida, ¿eh? Y ahí el compañero. Axel. Axel, cerquita del micrófono, háblenme. ¿Y acá? Alejandro. Alejandro. Cintia. Cintia. Dylan. Dylan. Damaris. Damaris. Amada. Amada. No, porque las chicas ya estaban. Acá tenemos. Rocío. Rocío y. Ángel. Ángel. Bienvenidos. ¿Nerviosas, nerviosos? Sí. Da cosas sí. Al aire. ¿Vieron? Sí. Que parece que nada, pero sí uno siente que te da cositas. Bueno, estuvimos, les cuento, estuvimos presentando el tema, hablando del qué era el golpe de Estado, qué era la dictadura. El 24 de marzo, y nos habían empezado a contar que estuvieron visitando un centro de detención clandestina, que es el Virrey Ceballos, que le cuento a quienes quieran ir, que es acá en Virrey Ceballos y México, en el centro, que es una casa que está en el medio de la ciudad, rodeado de edificios, donde hay vecinos, gente. Y ustedes lograron algunos testimonios, ¿no? ¿Tienen algunos testimonios de vecinos? Sí. Sí. ¿Alguien los tenía escritos por ahí? Nerea, sí. Dale, a ver, contame. Una vecina de al lado de la que no quería que sus hijos vayan a su cama matrimonial porque no querían que escucharan los gritos de al lado. Bien. Es muy impactante. Yo fui a ver ese centro clandestino. Esta sensación de que eran los vecinos de tu casa. Porque a veces uno, bueno, cuando va a la ESMA, le parece que es un lugar que está un poco alejado. Pero acá es como si en el departamento de al lado, exactamente así como bien dice la vecina, como si vieron que a veces uno escucha si el vecino se pelea, si está riendo, si escucha música. Bueno, nada, se escuchaba. La pared lindera del centro clandestino es la casa de una persona. Quiere decir que se escuchaba. Había mucha gente que sabía, pero lo que imperaba era el miedo, y el miedo impone el silencio, ¿no? Muchas veces. Pero no es que esto era clandestino y que entonces nadie se enteraba. La realidad es que también para instalar el miedo, las detenciones se veían, los vecinos sabían y algunas cosas se escuchaban. así era peor. ¿Qué más ustedes estuvieron? Contame, Amanda. La vecina lavando la vereda escuchó un grito y que pedían ayuda, y un militar se asomó a la ventana y la vecina se metió adentro porque le dio mucho miedo. Claro, porque si tenían la impunidad para hacer eso, imagínense, ¿qué hacías? ¿A dónde ibas a denunciar si el poder eran ellos mismos, no? ¿Alguna? Decime, al micrófono. También habían unos chicos que se pusieron a, que jugaban siempre en la vereda de, jugaban siempre en la vereda de ahí del centro clandestino, y un día salió un militar y los amenazó con una escopeta. Y después nunca más volvieron. Nunca más volvieron. Instalar el terror como metodología. Bueno, ese centro clandestino sigue estando hoy. Hoy está justo a la vuelta del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Hay escuelas cerca, hay un jardincito a la vuelta. Hay un montón de niños y niñas que pasan todos los días por ahí con sus mamás. Hay mucha gente que pasa todos los días por ahí. Algunos se detienen, como ustedes que pudieron entrar y miran los carteles y se enteran que ahí funcionó un lugar con estas características. De hecho, creo que hay algunos casos famosos. Si mal no entiendo, ese fue el primer centro de detención de Miriam Lewin, por ejemplo, una periodista famosa que habló bastante y escribió sobre la experiencia de haber sido detenida en el marco del terrorismo de Estado en 1976. ¿Ustedes habían escuchado antes que la escuela les cuente, que la seño en la escuela les cuente algo sobre la dictadura y el año del golpe militar de 1976? ¿Sabían algo? ¿Habían escuchado algo? No. ¿O sí? No. ¿Sí? ¿Sí? No. Bien. ¿Y ustedes creen, o sea, si piensan en 1976, ¿qué, en qué piensan? ¿Hace mucho tiempo de eso o hace más o menos? Hace mucho. Mucho tiempo. ¿Mucho sería como cuánto? 41. Esa sería la cuenta concreta, me trajiste a la realidad así de una, 41 me tiró. Bien, pero es 41 es mucho tiempo o es un tiempo... ¿Estaban los dinosaurios hace 41 años? No. Bien, ¿había carretas hace 41 años? No. ¿Qué ha pasado hace 41 años más o menos? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo era la vida en el barrio acá en Barracas, en La Boca? ¿Cómo eras? Era todo miedo. Era todo miedo, sí, ese es el clima de época, un clima de miedo, donde no se podía hablar. Sí, pero ¿cómo era la vida? ¿Existían los colectivos? No. No existían los colectivos. ¿Cómo no existían los colectivos? ¿En qué iba la gente a trabajar? ¿Caminando? Sí, ¿por qué? Existían. De hecho, sí. Vieron que había fotos de la época de la dictadura donde bajaban a toda la gente de los colectivos para hacerles requisas a todos, y todo el mundo tenía que bajar, mostrar el DNI. Era obligatorio salir con el documento. ¿Qué más saben de hace 41 años? ¿Cuántos años tienen las mamás y los papás de ustedes? Más o menos. 46. Chau, ya existía en esa época tu mamá. Wow. Mi mamá. ¿Cuánto? 43. ¿También existía entonces tu mamá en esa época? Sí. ¿Allá cuánto? 50. Bien, o sea que hace 41 años existía tu mamá. O tu... Bien, ¿vos? 31. Bien, más joven. Bien. De esos papás o mamás que eran bebés en esa época, si tu mamá, ¿quién me dijo? ¿Cuánto era tu llamada? 46. Tiene 46, entonces hace 41 años, ¿cuántos años tenía? Estamos en hora de matemática ahora. Terminó el recreo, empezó la clase de matemática. ¿Quién la ayuda? Si, ay, allá sabe, a ver, ¿cuánto es? ¿Cuántos años tenía la mamá si ahora tiene... ¿40 y qué era? Ya me olvidé. Sí. Tiene 46 y hace 41 años, tenía 5 años. Bien, 5 años tenía tu mamá... Mi papá tiene 82. Bien, espera, tenía 5 años tu mamá cuando era el terrorismo de Estado, ¿sí? O sea, ¿se acordará de algo? ¿Le preguntaste alguna vez? Habría que preguntar, tal vez se acuerda de algo. ¿Puede ser o no? Bueno, sí. Pregúntale que tal vez algo se acuerda, o tal vez algo... Yo no me acuerdo, por ejemplo. Tengo 42, no me acuerdo. Pero mi mamá me contaba algunas cosas, y algunas cosas me fueron contando otras personas. Pero son todas personas que están vivas y que yo conozco. Lo que quiero reflexionar con ustedes es que no hace tanto tiempo, hace bastante poco en términos históricos. No es del tiempo de San Martín o de Sarmiento, o de los dinosaurios o de las carnes. No, es un tiempo muy cercano, es el tiempo de las familias nuestras, aquellos que conocemos. Las familias nuestras vivieron distintas situaciones en ese momento. Algunos tuvieron miedo, algunos estuvieron perseguidos, tal vez existen familias que tienen personas desaparecidas, algunas familias están buscando a los bebés que ya son gente grande, gente de mi edad, pero las familias nuestras todavía tienen memoria viva de ese tiempo, hace muy poco en términos históricos. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué más estuvieron investigando? Ustedes también hablaron de otros centros clandestinos o de cómo era la cotidianidad ahí adentro, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué es el terrorismo de Estado? Sí, el bien cerquita. ¿Qué es el ahí terrorismo está. De Estado? El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismo. Dichas actuaciones se justificarían por cuestiones de Estado. Se ha considerado que el terrorismo de Estado adquiere a una o varias de las siguientes formas: uso de la coacción o persecución ilegítima, secuestros, desapariciones forzosas, la tortura y el asesinato, ejecución extrajudicial, creación normalmente en secreto de organizaciones terroristas clandestinas, instrucción o inducción a la tropa propia para que actúe de tal manera que cause terror en la población. Algunos centros clandestinos de detención: ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, Barrio Norte, Olimpo, Terminales de Tranvías, Floresta, Automotores Orleti, Detenidos Extranjeros, Plan Cóndor, Floresta, Club Atlético, Talleres Administrativos de la Policía Federal, Parque Patricios, Virrey Ceballos, Casa Particular de Tres Plantas, San Telmo. Bien, esos son algunos de los lugares, todos ellos pueden recorrerse, son lugares ganados porque hubo peligro de o que sigan siendo parte de la fuerza o que desaparezcan, que por ejemplo se tire esa casa y se construya un edificio, y el riesgo de eso es que nos vayamos olvidando, y cuando uno se olvida corre el peligro de volver a repetir las cosas, ¿no? Entonces esos son lugares recuperados para construir la memoria y que todos los chicos y las chicas puedan saber lo que ahí pasó. Dejamos acá, escuchamos un poco de música y retomamos el tema, ¿les parece bien? Sí, sí. Dale. Bien. Vamos con un poquito de música, viernes a la tarde, 25 grados 3 décimas y son las 15:43 precisamente ahora. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Que se me besa mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando, poquito a poquito. Bueno, y acá estamos otra vez al aire y estamos con las chicas y los chicos de sexto grado. Son la escuela 8 del distrito quinto, son acá vecinos y vecinas de Barracas, ¿cierto? Sí, sí. Bien, sí. Y estamos hablando todavía con los coletazos del 24 de marzo y todo lo que estuvimos trabajando en la escuela sobre el 24 de marzo. Hay un montón de palabras difíciles, feas, que tienen que ver con parte de nuestra historia y que la escuela, bueno, está para eso, para poder desarmar, tratar de entender esos procesos. Entre todas esas palabras ustedes fueron nombrando, bueno, terrorismo, tortura, persecución, instalación del miedo, centros clandestinos de detención, toda una serie de cuestiones, conceptos y dispositivos que se pusieron en marcha en un tiempo para aterrorizar a la población civil, me dijo uno de ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la población civil? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién? No nos acordamos. No sé, ¿quiénes son? ¿Nosotros qué seríamos, por ejemplo, las personas que vivimos en un país y no somos de las fuerzas de seguridad? La población civil seríamos. Quiere decir que todo ese proceso tenía como fundamento instalar el miedo en nosotros. ¿Para qué sirve instalar el miedo en la población civil, en los vecinos, en las vecinas, en las personas? ¿Para qué puede servir instalar el terror? Para que alguien... Al micrófono, por favor. Para que alguien tenga más poder sobre la gente, para que le des miedo, o sea, cuando le dice algo, para que lo crean y... O sea, una persona le dice algo que no es capaz de hacer, solo para que tengan miedo. Bien, ahí usaba la compañera una palabra medio clave, que es poder. Si nos meten mucho miedo, el poder que tenemos... Nos vamos olvidando y que cada vez tenemos más miedo. Y por ejemplo, ¿podríamos salir a protestar si algo injusto sucede? Si tenemos tanto miedo. No, me dicen con las cabezas. No. Acuérdense que no estamos en la tele, estamos en la radio. Si no me contestan, no se escucha nada. No. Bien, si nos instalan el miedo, no podemos salir a protestar, no podemos salir a defender nuestros derechos, no podemos salir ni decir ni opinar porque tenemos miedo. Para eso sirve la instalación del miedo. ¿Y por qué querrían que no salgamos a protestar las personas, la población civil? ¿Qué estarían haciendo tan malo que querían evitar que salgamos a protestar? Porque así ellos se darían cuenta como que a ellos ya se les está bajando el nivel de poder. O sea que sí, ya no tienen poder sobre la gente. Bien, la gente ya estaba enojada. Pero aparte, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los salarios de las personas? ¿El sueldo de la gente subiría o bajaría? ¿Cómo estaba la cosa? Bajaría. ¿Pero se podía salir a protestar? No. Bien. Bien, había una serie de cosas que ellos hacían y un plan que tenían, sobre todo vinculado a la economía, que necesitaban que la gente no proteste para que poder hacerlo. Y por eso había que instalar el miedo. Tenía un sentido, no es que estaban locos, ¿sí? Y vos ahí tenías algo más, ¿no? Que es muy importante. Dale, díganme. A los hijos de las mujeres embarazadas y secuestradas se los regalaban y le cambiaban la identidad. Se los regalaban a otra familia. Bien, entre todas las prácticas atroces que tienen que ver con la dictadura y cómo ejercieron el terrorismo de Estado en las personas, está el del robo, la apropiación de los bebés. Entonces, a las mujeres que detenían y estaban embarazadas, les hacían llegar a término con ese embarazo, daban a luz un bebé o una bebé y les robaban ese hijo o esa hija. Y se los daban a alguna familia, en algunos casos familias de la propia fuerza, en otros casos alguna persona que trabajaba para ellos, y en otros casos fueron dejados en lugares de orfanatos, lugares donde había niños o niñas abandonadas, ¿sí? ¿Cuántos años tienen esos niños, esos bebés hoy, esas bebas? 40 y algo. 40 y algo, bien. Más o menos son gente... Mayores. mayores. Bueno, tampoco yo tengo esa edad, ¿eh? Ubicate. Son gente, son adultos jóvenes como yo. Bien, entonces, no es fácil esa búsqueda. Imagínense, las abuelas estaban buscando, tenían en la imagen, en la idea de una bebé o un bebé, y bueno, ahora son gente grande. Que probablemente algunos se parezcan a sus mamás o a sus papás o a sus tíos o a alguien, ¿no? Compartan la carga genética. Y las abuelas lo siguen buscando. ¿Esta búsqueda es un delirio o tiene resultados? Tiene resultados. ¿Tiene el delirio increíble que parece un sueño es ese? Que esa búsqueda tiene resultados y han aparecido muchos nietos y nietas. Las abuelas siguen buscando por eso, porque efectivamente hay gente que tiene dudas sobre su identidad y se anima a hacer la consulta en el banco genético, dar sangre y encuentra sus verdaderos orígenes, ¿no? ¿Quieren que escuchemos un spot de abuelas? A ver, acá tenemos uno, vamos a escuchar. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros, conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Bien, ahí escuchábamos en el spot, 400 nietos y nietas todavía estamos por encontrar, estamos buscando, así que la gente que tiene más o menos mi edad, o sea, entre 40 y pico, 30 y pico largos, 40 y algo, y tiene dudas sobre su identidad, está bueno que explore sobre esa duda, si sabe que nació en algún lugar por ahí cercano a las fuerzas, o si sabe que en ese tiempo justo estuvo en un lugar para niños y niñas sin papás y sin mamás. Está bueno que se acerquen a abuelas, es un lugar que te cuidan, que te escuchan y que te están esperando en el caso de que tu identidad haya sido robada. Ese es un buen lugar, es un buen momento, hay que animarse. Así que aprovechamos y quienes nos están escuchando, nada, refrescan la memoria en relación a eso. Las abuelas están esperando a cada uno de esos nietos y esas nietas. Son parte de una historia hermosa y bueno, nada, es una historia todavía en proceso porque siguen apareciendo nietos y nietas. Bueno, los felicito por el trabajo. Se nos va a estar, ya estamos llegando al final del programa. Hay una compañera que va a cantar. ¿Te vas a animar con tus compañeros en el estudio o tenemos que sacar a todos los compañeros y las compañeras del estudio de la radio? Liliana. ¿Qué nos hacemos esconder abajo de la mesa? No vamos a poder. Mira, acá te están haciendo. Soy buena. Bueno, no se anima, me parece, ¿eh? No se anima. Bueno, vamos, ahora vemos cómo hacemos. Me voy despidiendo. Les voy diciendo que todos los viernes seguimos acá en Hora Libre, en el barrio. Les voy a tener que decir que se vayan para que vos puedas cantar. Bueno, chicos, no. Nos miran de ¿por afuera. ¿Por qué nos va ella? Ponemos música y cuando volvemos del último tema que eligieron los chicos y las chicas, se queda acá la compañera que canta y el resto ya los despedimos. Y muchas gracias por haber estado acá en la radio. Vamos con música y volvemos en el brochecito de oro. No sé con cuál quedarme. Todas saben en la cama maltratarme. Me tienen bien, de sexo me tienen bien. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiguen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiguen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. A las cuatro les encanta el cuatro y yo nunca fallo como el 24. De los Lakers siempre en la gorra, de chingar ninguna se enzorra. Estoy metido en un lío y hasta confundido porque ninguna de mi mente se borra. Me pongo la capa caliente saliendo del aeropuerto. Vestido yo sin mis zapatos en piel. Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la Mastercard. Tú eres mi mujer oficial, me me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio, pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar, a ver si hasta le llega al estudio. La peli roja chichando en la más que se moja, le encojona que me llame y no lo coja. Pelea a mí, me bota la ropa y tengo que llamar a la cotorra para que la recoja. Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto, me dice papi vente adentro si me preña. Brian Myers. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiquen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero yo soy casado. Hay una soltera. La otra medio psycho. Y si no la llamo, se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero. Chiquen cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero yo soy casado. Hay una soltera. La otra medio psycho, y si no la llamo se desespera. Me estoy metido en un lío, a todas yo quiero darle. Me tienen bien confundido, ya no sé ni con cuál quedarme. Y es que todas maman bien, todas me lo hacen bien. Todas quieren chingarme encima de billetes de 100. Me tienen en un patín, comprando en San Valentín. Ya me salieron más caras que un reloj de Liz en Alpín. Es que la pipi es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa. Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan. Cuatro chimbitas, cuatro personalidades. Dos me hablan bonito, dos dicen maldades. Diferentes nacionalidades, pero cuando chingan gritan todas por iguales. La lleve con medalla, quiere que la monte en carro del año. Y a una la coba, a la otra la frente, y a las otras dos les debutan en cuatro. Bueno, ahora estamos, chicas, ya nos transformamos en un programa de chicas, estamos en la intimidad. Diana, vos tenés una canción. Esta canción la escribiste en un taller de música en Zabaleta, un taller que organiza La Poderosa. Sí. ¿Cómo es escribir una letra, una canción? Ellos te pusieron cómo fue la música, vos la letra. Contame ellos, un poco. Ellos me ayudaron con la música porque casi nadie acepta de que yo cante, entonces fui al taller que me dijo mi hermana y ahí me ayudaron a componer la canción, me ayudaron con la letra y con la música también. Bien, así que ahí como, aparte hay como un reclamo vinculado a que vos querés cantar y todavía nadie te da mucha bola con eso. Sí. No te rindas, ¿eh? Eso siempre así, pero si vos seguís cantando, te convertís en cantante no, después. Porque algunos compañeros de mi escuela, también algunos familiares míos me dicen que canto mal, por eso no tengo mucha confianza. Les des bolilla. Y acá elegiste a las compañeras que les gusta cómo cantás. Sí, son muy amigas mías, Rocío, Cintia y Agustina. Bien, acá entonces las chicas haciendo el aguante. Nos olvidamos la guitarra, así que viene a capela la cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, vos decime y arrancás. Digo tres yo. Dale. Un, dos, tres. Hicieron eco entre los silencios, silencio entre las picanas. Hicieron lápiz en la noche, hicieron gritos sin goles. Hicieron hijos, hicieron nietos, hicieron madres de Plaza de Mayo. Nos hicieron ver donde estén, estarán viviendo. Algo habrán hecho, ¿quién puede dudarlo? Y tras sus huellas iremos siempre. Ah, hay que despertar. Donde estén, estarán viviendo. Algo habrán hecho, ¿quién puede dudarlo? Y tras sus huellas, iremos siempre. Ay, hay que despertar. Hicieron hijos, hicieron nietos, hicieron madres de Plaza de Mayo. Felicitaciones, esto fue Hora Libre en el Barrio. Radio Gráfica, FM 89.3.